Bueno, pues aquí estamos en Radio Ela, en Tecnoparanoids. Edición especial. Edición especial que enlataremos en el próximo programa. Y vamos a entrevistar a un miembro de Nodo 50. Vamos a hablar sobre estos ataques que sufrieron en el mes de octubre varias páginas web. Fue a partir del 12, ¿no? Una fecha del bastante... 12 o el 13. El 12 creo que fue, el día de la supuesta hispanidad. Mal llamado, el día de la raza. Bueno, han sacado un dossier, la gente de Nodo 50, en el que explican detalladamente un informe bastante, bastante técnico, en el que explican todos los ataques paso por paso, cómo han sido. Está muy interesante para la gente que le interese el aspecto más técnico y quizás menos el político, más cómo se ha hecho. Y bueno, pues está en la web de Nodo 50, accesible. Y bueno, pues los ataques fueron del 13 de octubre al 24 de octubre. Y tenemos al otro lado de la línea de teléfono a un compañero que nos va a... Vamos a intentar desenmarañar todo lo que ha pasado. Y no sé si nos escuchas bien. Sí, sí, te escucho muy bien. Y los ataques empezaron exactamente a la noche del 12 hacia el 13, más 0-0, sí. ¿No? Al puro estilo toque de campana, ¿no? Vale, pues si te parece, para que todos y todas las oyentes nos enteremos, cuéntanos en qué consiste un ataque de denegación de servicio, ¿no? Que es el que recibisteis vosotros, conocido también por D2. Cuéntanos un poco lo que es, así un poco por encima, porque para que todos nos quede claro. Bueno, pues en el mundo este de los ataques en la internet hay dos maneras, así a grosso modo, de hacer que una página no se esté accesible. Ahora, la primera manera es llenar las tuberías, es decir, enviar una cantidad de datos que pueden ser datos buenos o datos malignos, es decir, cualquier tipo de que llena la tubería, bits en los tubos, y lo llenas, y entonces el tubo se llena, no hay accesibilidad. Y la otra manera es enviar peticiones especialmente diseñadas para que el servidor no pueda procesarlas, y bueno, ahí ya la saturación no es tanto de las tuberías, sino de la capacidad de la máquina como para poder procesar las peticiones. Entonces, en el caso de los ataques que recibe el Nodo 50, pues recibe de los dos tipos, ¿no? Ataques del estilo llenar las tuberías, un proveedor normal suele estar conectando con una escala de 100 megabits por segundo a la internet, que esto es equivalente a lo que, bueno, tendría una persona en casa, pues a lo mejor 5 o 6 veces la velocidad de una DSL grande, y bueno, pues envían 4 gigas, que es pues 40, 50, 500 veces más de lo que un centro de datos normal está dando de capacidad a un servidor normal. Y ahí no hay más remedio que ampliar la capacidad de procesamiento y la capacidad de esas tuberías, ¿no? De contratarlas, y tal, de un coste grande. Entonces, los ataques, tradicionalmente este tipo de ataques, como se cuenta en los medios, es eso, que hay una persona que llega y controla muchas máquinas, las controla bien porque las ha infectado, porque las ha comprado, o ha comprado a alguien que las ha infectado con algún tipo de virus, y esas máquinas de alguna manera están obedeciendo las órdenes de un sistema de control central, que dice, bueno, pues todas 40.000 máquinas que están obedeciendo mis órdenes son capaces de enviar información simultáneamente a un servidor. Pero curiosamente, y como se le ve en el informe, pues aunque luego se ha tratado en los medios, incluso en televisión, pensando que esta persona tenía la capacidad de controlar estos servidores, realmente no es así. Lo que ocurre es que hay ciertos proveedores y ciertos negocios ahí en la internet que permiten enviar un tipo de tráfico en internet especialmente configurado, que solo se puede hacer desde cierta infraestructura que tradicionalmente es de carácter criminal, y lo que hacen es rebotar este tráfico contra servidores que están en la internet mal configurados, y estos servidores devuelven el tráfico amplificado y saturan la página. No ha habido una infección, no ha habido un control, no ha habido un virus, no ha habido nada de nada, simplemente el tener acceso a una infraestructura que está diseñada para enviar ese tipo de tráfico, y que esta infraestructura está muy relacionada y conectada con el crimen organizado. Ese es el primer momento de verdad que surgió a través del informe de Nodo 50 desde un principio, y creo que aún ahora lo siguen replicando. Se hablaba sobre una botnet, y en el análisis forense de Nodo se especificó que venían concretamente de un servidor del el CATEL. El CATEL es un proveedor. proveedor de internet en Holanda, sí. O sea, la primera, por supuesto, cuando nosotros recibimos este ataque, es muy difícil saber de dónde viene el tráfico, porque este tráfico que te llega al servidor en grandes cantidades, primero lo tienes que ver. O sea, te das cuenta que cuando estos volúmenes son tan enormes, que el primer problema que tienes es verlo. O sea, no puedes ni siquiera verlo porque no puedes ni siquiera acceder al tráfico. Está total saturado que no puedes llegar. Cuando ya consigues filtrarlo y pararlo y ser capaz de limitar el impacto, pues tienes acceso a los datos, lo puedes ver, puedes intentar saber lo que está pasando, ¿no? Entonces, la primera, por supuesto, reacción es, bueno, esta es la típica red infectada de ordenadores, generalmente Windows, en el mundo, y bueno, estos ordenadores están controlados por algún tipo de sistema de control y los están atacando. Eso fue la primera hipótesis, las primeras 24 horas. Luego, claro, lo que era extraño era empezarse a dar cuenta que, bueno, que todos los ordenadores que nos estaban atacando realmente no eran servidores ni siquiera Windows, no eran máquinas de personas en sus casas, que eran, bueno, pues eran servidores de nombres DNS, servidores de nombres, bueno, que están en Internet, que son servidores que están ahí. Y entonces cuando empezamos a plantear la hipótesis que en realidad esto es un ataque que se llama de amplificación, que significa, para que la gente lo entienda de manera normal, esto es equivalente a tirar, o sea, jugar al frontón. O sea, uno tira pelotas contra un frontón y el frontón las devuelve, pero la gran diferencia es que cuando uno tira la pelota contra el frontón, la pelota vuelve como una bola de nieve, pues vuelve mucho más grande de la que lanzaste, ¿no? Se va amplificando ese tráfico. Y entonces entró la hipótesis de que realmente este tráfico no estaba generado con máquinas infectadas, sino que se estaba generando desde algún tipo de infraestructura que permitía el paso de este tráfico especial, que se puede crear, ya digo, en contados, siguen siendo bastantes operadores, y algunos de ellos en Europa. Y bueno, la gente podrá ver en el informe cómo llegamos a la conclusión de que este tráfico se estaba generando desde Holanda, que bueno, si los detalles es que bueno, que esta persona probablemente estaba comprando el servicio a algún tipo de negocio que se dedica a hacer estas cosas, y que además este tráfico se generaba en un proveedor que físicamente está localizado en Ámsterdam, o sea, no hay, que sí. Se llama Icatel, y que bueno, que además hay indicios, o bueno, además muchos años que he estado siempre relacionado con este tipo de actividades. Porque cuéntanos un poco, hay una persona detenida que bueno, nosotros nos sorprendió cuando vimos las noticias de que, bueno, pues era un fascistilla, ¿no?, detenido, que pues un chaval que supuestamente lo había hecho por sí mismo. Y cuéntanos un poco cómo una sola persona puede llegar a generar tal ataque durante tanto tiempo continuado, durante 11 días, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es ese proceso entre que una persona tiene la idea de quiero joder a la gente de Nodo 50, o de Caos en la Red, o de quien fuera el objetivo de su primer ataque, y cuéntanos ahí cómo se puede llegar a hacer esto. Bueno, hay que pensar un poco que por qué existe esta infraestructura, por qué existen estos negocios, ¿no? Y hay que pensar de que los negocios se dedican a generar ataques, que curiosamente no se llaman negocios para generar ataques, le llaman servicios de generación de estrés, se lo llaman servicios de testeo de servidores, lo llaman así, stress testers. Estos servicios de internet que se camuflan como servicios de testeo, de puesta en pruebas de tus servicios, se establecen principalmente en el contexto de negocios relacionados generalmente con el juego en línea, con el tema de servicios y plataformas de pago, con el tema de cambio de moneda en internet, con el tema de Forex y con el tema de, bueno, todo relacionado con transacciones económicas y juegos en línea, tanto juegos como póker online o gambling, y también como el tema de juegos de multijuegos, partidas de pegarse tiros en internet. Entonces, bueno, yo creo que esa infraestructura existe porque los competidores de alguna manera quieren quitarse uno en medio del otro, al puro estilo la selva, ¿no? La mafia. Puro estilo western. Y entonces estos servicios se dedican, bueno, pues a ver esa capacidad para que, bueno, uno pueda quitarle la tienda al otro o le pueda destrozar el juego al otro y tal. Y bueno, esta persona, yo supongo, bueno, suponemos por la evidencia que hay pública, que es una persona que lleva ciertos años jugando al tema de ordenadores en línea, trabajando con el tema de las partidas en internet, de esto del juego de ordenador, y es una cosa muy muy típica dentro de ese contexto que la gente contrata o compra, pues eso, por a lo mejor 5 o 20 euros, pues unos cuantos minutos de esas plataformas, para, bueno, pues cuando estás pegándole tiros en internet a tu enemigo más flagrante, pues te lo puedas quitar de la red, ¿no? Y entonces en ese contexto, pues una persona se va quedando un poco la sensación esa de que no pasa nada, de que en el fondo esto es lo más normal del mundo, que contratar con tarjeta de crédito, con PayPal, servicios de este estilo, es algo que todo el mundo dentro del mundo del juego videojuegos lo hace. Y bueno, pues es una cosa que, bueno, pues se hace a cotidiano, a mí pues puedes hacerlo durante 2-3 años, nadie te llega y te busca, estos servicios llevan funcionando durante una década, nadie prospara, y bueno, pues en un momento pues se juntan los dos mundos, ¿no? La persona que tiene ese tipo de afición relacionada con el mundo de los videojuegos y el tema político, ¿no? Y entonces ahí, bueno, pues dice, bueno, si esto me vale para tirar las máquinas cuando estoy jugando a los videojuegos, pues también me vale para acabar con los servidores estos que me molestan en internet, ¿no? Y aplica la misma lógica de el más fuerte tiene el derecho de callar al más débil o al menos fuerte, y que, bueno, y que todo vale, ¿no? La guerra de todo vale es, pues, igual que vale disparar por la espalda, pues vale contratar, subcontratar, comprar, vender, traficar con estos tipos de servicios. ¿Cuál crees? Yo creo que es un poco el camino que esta persona, ¿no?, ha llevado, ¿no?, dentro de su crecimiento o decrecimiento, ¿no? ¿Cuál crees que era, cuál crees que era la idea de él publicando fotos a través de Twitter? ¿Era para reivindicar? ¿Era una forma de ego? ¿Qué crees que era él? Bueno, yo valoro, dentro, mira, hay... En el mundo la gente hace las cosas por tres cosas, dicen, ¿no? La gente lo hace o bien, uno lo hace por dinero, uno lo hace por fama, o lo hace uno para tener sexo, ¿no? Las tres razones fundamentales por las que las motivaciones de las personas, ¿no? Y bueno, dentro de esas tres, pues se encuentran, pues se puede clasificar, yo creo que es los diferentes niveles de personalidad de los atacantes en internet. Hay gente que lo hace por dinero y para ganar dinero, y bueno, generalmente esta gente es puramente anónima, ni siquiera, por supuesto, ni siquiera está preocupado en ser conocido y ser famoso, porque eso no... Luego está la gente que lo hace porque quiere ser famoso, porque la fama, pues, es algo que gusta, que... Y la tercera, bueno, pues eso, que dentro de esa historia, pues bueno, vas a ser respetado, y a lo mismo en una fiesta pues consigues dormir con la persona que deseas. Y dentro de esta lógica yo creo que encaja un poco dentro del grupo 2 y 3, ¿no? O sea, no creo que sea una cosa personal, yo no, personalmente, tampoco es una cosa que yo puedo... No creo que sea una persona que lo haga por dinero, porque si lo haces por dinero no tienes necesidad de aparecer. Lo haces con las mafias, van, lo hacen y desaparecen, ¿no? O sea, en 20 años que llevo trabajando con este tema de seguridad, muy pocos casos consigues realmente que la persona que está detrás de los ataques se presente al público diciendo, he sido yo, ¿no? Y tal, y no pasa nada, y vosotros sois una pandilla de rojos asquerosos, y ya está, y pues que sí, ¿no? Entonces yo creo que esta persona responde a esa necesidad de un poco de primero, dentro de un mundo donde que salido del tuerto es el rey, ¿no? En un mundo donde el nivel técnico por el que se maneja es relativamente bajo, pues de poder recibir un apoyo, soy más listo que ninguno, ¿no? O sea, soy mucho más listo que todas estas organizaciones, soy el mejor, ¿no? Y no, nunca planteándose de qué fácil que es que destruir hoy por hoy, el coste de destrucción es mucho más barato que el coste de defensa, ¿no? En la infraestructura de internet está montada principalmente para tiempos de paz, digamos, ¿no? Nadie se monta infraestructura, los costes de montar una infraestructura para tiempos de guerra es muy alto. Y yo creo que él responde a este tipo de perfil, a la persona de una necesidad de protagonismo, y luego, sobre todo, una personalidad del estilo de que puedo pasar por encima de todo. Es decir, lo llevo haciendo durante muchos años, políticamente me muevo en un círculo, en un ambiente donde puedo hacer de todo y no le pasa nada a nadie, pues bueno, pues porque no, yo hago lo mismo, me hago famoso y además paso por encima de toda la gente, ¿no? ¿Qué consecuencias legales podría tener esta persona? Yo no sé si hay antecedentes de alguien que la hayan pillado en una de estas, en un ataque de denegación de servicios así durante tantos días. ¿Sabemos a qué puede enfrentarse esta persona? Bueno, ya el tema de la legislación, la parte legal, yo no la controlo. Bueno, pero estamos hablando de penas, sanciones, penas económicas y importantes. O sea, hay un marco legal para poder condenar con contundencia ese tipo de casos. Desgraciadamente, y digo desgraciadamente, en la mayoría de los casos es muy difícil probar la cadena. Es decir, es muy difícil probar que una persona ha sido 100% responsable o ha sido totalmente responsable con absoluta certeza de los ataques. que lo reconoce abiertamente. Es una persona que para el día 2, 3, 4, el cuarto día de ataques, ya cuando nosotros ya estábamos realmente con todos los datos forénsicos diciendo esto no, está aquí, esto está originado desde esta empresa, esta probablemente sea la persona que está detrás de los ataques, pues una persona que salta a la luz e incluso pues publica sus propias fotos. O sea, no, es una cosa que no ocurre demasiadas veces, porque lo normal es que nos ha ocurrido anteriormente, uno localiza a una persona que está detrás de los ataques, sabes quién es, y lo único que puedes hacer es intentar probarlo, pero no puedes publicar las fotos, ¿no? Él publica sus propias fotos, por su cara diciendo, yo soy el super hacker este, ¿no? Y penas sí, penas hay, les debería haber, pero no hay muchos casos. O sea, desde el punto de vista interesante, porque la mayoría de los casos que se condena generalmente son casos que atacan la infraestructura de carácter económico, bancos, plataformas, internet. El tema de libertad de expresión y el tema del derecho a comunicar, hay relativamente pocos casos. Y no, ahora mismo no me puedo acordar de alguno. Es un caso interesante porque no es solo tanto el daño económico, que lo hay, desde luego, que lo hay en este caso, sino es el daño simbólico, lo que significa que una persona se pueda permitir contratar un servicio para silenciar un contenido en internet, que es una cosa que evaluarlo económicamente es una cosa que es complicado, de hecho. Pero la expresión en principio está bastante protegida por la Constitución, las leyes en general. Es algo que en otras, o cuando tú pisas una radio con licencia, etcétera, etcétera, se te persigue bastante fervientemente por parte del Estado. Con lo cual, está muy claro. Y veremos cómo progresa el caso legalmente, y sobre todo qué es lo que se va a hacer legalmente desde el gobierno a darle continuidad a este caso, porque aquí no estamos hablando solo de una persona que contrató un servicio, sino además que nosotros hemos sido capaces de documentar y probar y poner sobre la mesa los datos que indican con mucha claridad que estos ataques se están generando a través de ciertas empresas o pseudoempresas ubicadas dentro del territorio europeo. O sea, no sé, el trabajo está hecho. Ahora el problema es si hay voluntad o no voluntad de mover este caso a un nivel más por encima, no solo para que esta persona asuma la responsabilidad de su comportamiento totalmente despótico, sino que además las empresas que están ganando y dinero tanto alojando estas infraestructuras como permitiendo que esto esté funcionando en sus infraestructuras, porque aquí lo que está muy claro, que para que esto ocurra no solo es una persona, sino que está tanto la persona que gana dinero alojando el sistema, está la persona que lo transporta, y está la cadena de negocio, ¿no?, en torno a esto, y que sea un paso más, que no se limite la discusión a que solo en el fondo es un hackercito o un técnico allí que está machacando la libertad de expresión, sino además que en esta cadena de responsabilidades pues hay muchas responsabilidades, ¿no? Y parece que nadie quiere acabar realmente con esta infraestructura. No es tan difícil acabar con ella, realmente, claro. No es tan difícil. Sabemos dónde está y habrá que perseguirla. No parece que haya interés en perseguirlo. La prueba es que estos servicios siguen funcionando durante años. Con un dominio en internet, todo el mundo sabe dónde están. Y tiene plataformas de pago con tarjetas de crédito y PayPal y toda la leche. Pero cuando una infraestructura está a ese nivel, que ni siquiera es una infraestructura donde hay que irse al callejón de atrás a comprarla, sino que uno puede ir directamente y comprarla directamente, estamos hablando de un sistema que legitima y permite que esto ocurra en internet. En relación a todo esto, y como última pregunta, creo que ya vamos a ir cerrando porque tenemos un montón de información y la has explicado muy bien. ¿Cómo habéis adoptado, y si habéis adoptado algún tipo de protección ante futuros ataques dentro de los servidores de Nodo? Bueno, el Nodo ha hecho todo lo que ha podido hacer dentro de nuestra capacidad económica, y ha habido cambios sustanciales en nuestro diseño para, por lo menos, desde luego, detectar mucho más rápido los ataques, eso está claro. Segundo, mitigarlos en la medida de nuestros recursos, y ahora mismo estamos barajando estrategias para poder reforzar la inversión necesaria para poderse proteger de estos tipos de ataques. Tristemente, el coste de un ataque es 1000 veces menor que el coste de la defensa. Entonces, claro, nosotros estamos dando, como bien sabes, servicio a organizaciones donde todos ellos se están moviendo a un nivel económico pues que representa el nivel económico de la sociedad civil normal y no es el nivel económico de un banco o de una plataforma de pago en internet, pero tristemente la infraestructura que necesitas para parar estos ataques es equivalente a la infraestructura que solo pueden comprar este tipo de instituciones, los bancos, las plataformas de pago, los casinos en red y todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, voluntad, por supuesto, la hay. Desde el punto de vista técnico, hemos demostrado que se puede hacer mucho con poco, pero lo que está muy claro que es necesario invertir mucho más de lo que hemos invertido en este tipo de soluciones. Pero yo tampoco me paro ahí, porque claro, si el problema es que tenemos que seguir invirtiendo en este tipo de hardware y comprar estas máquinas y comprar toda esta infraestructura para parar estos ataques, realmente hay un problema serio, ¿no? No podemos solo invertir en infraestructura, tenemos que ser capaces de llevar el mensaje que esta infraestructura que nos ataca no debería estar en internet, porque si no, lo que va a ocurrir desgraciadamente es que el coste de la libertad de expresión se va a multiplicar por un factor increíble. Entonces, si para poder estar en línea de una página necesitas hacer una inversión de 50.000 euros, no tiene mucho sentido. Estamos hablando de este nivel de inversiones, 50.000, 100.000 euros de infraestructura. Muchísimo. Para poder bloquear un ataque que se crea con una inversión de 300 euros, pues estamos en un desequilibrio enorme. Entonces, sí, dentro de esa historia el nodo podrá asumir o intenta asumir la máxima inversión proporcional que puede asumir dentro de lo que las organizaciones están aportando en el modelo que tenemos. Pero hay que decir las cosas muy claras: la infraestructura necesaria para ser capaz de mantener un servicio en línea con este tipo de infraestructura mafiosa organizada es de la escala de 50.000, 100.000 euros. Se mueven en ese margen. Sobre todo si quieres tener una infraestructura tuya propia, que no tengas que mandar el tráfico a un país extranjero o a una empresa de terceros para poder hacer la mitigación. Entonces no es un problema que se soluciona solo con voluntad política. Se requiere, tristemente, mucho capital para hacerlo, ¿no? Y yo creo que es algo que el mundo que se mueve, el mundo de los hackers, lo saben. Saben que, bueno, es interesante ver además un poco las discusiones públicas, ¿no? Donde la persona que nos atacaba decía, bueno, es que vaya mierda de técnicos que tenéis, vaya mierda de infraestructura, que yo aquí con tres máquinas me lo tiro todo, ¿no? Y claro, es que lo que él no está diciendo es que no son tres máquinas, sino es toda una cadena de organizaciones, mafias organizadas, que montan esa infraestructura para poder hacer los ataques, ¿no? Es decir, no estamos solo combatiendo un atacante, sino que además estamos combatiendo una infraestructura que está ahí para favorecer ese tipo de ataques. Y ese es un tema realmente interesante de tratar, cómo realmente se puede denunciar y cómo se puede desvelar públicamente, y este programa es parte de esa estrategia, que esto existe y que opera con muchísima impunidad. Bueno, pues por nuestra parte no tenemos muchas, bueno, sí teníamos más preguntas, pero el tiempo se nos echa un poco encima. No sé si crees que nos hemos dejado algo en el tintero, igual no hemos bajado tanto al nivel técnico que nos hubiera gustado, pero es que también nos lleva, eso puede llevarnos mucho, mucho tiempo. No sé si crees que nos hemos dejado algo. No, bueno, yo creo que se me refiero que los detalles técnicos de cómo se monta un ataque de ese tipo, pues están documentados, ¿no? Sí. Y es que en nuestro informe, yo creo que no, solo puedo reincidir en el hincapié que esto no ocurre solo porque una persona quiere hacer un ataque. Sí. Esto ocurre porque una persona se siente impune, se siente políticamente provocado por la libertad de expresión, y es una persona que encuentra que no le gusta un contenido, se siente impune y encuentra una infraestructura criminal que le permite alquilarla. Esos tres puntos, la impunidad, la intolerancia o el despotismo de una persona decir, bueno, este contenido no tiene que estar en internet, y la existencia de estas organizaciones de carácter criminal son tres puntos básicos para que esto está ocurriendo, ha ocurrido y volverá probablemente a ocurrir. Si no trabajamos los tres puntos, ¿no?, al mismo tiempo no vamos a ser capaces realmente de resolver a largo plazo un problema, que es garantizar que los servicios estén disponibles, que se pueda la gente comunicar libremente. Bueno, pues esperemos que no tengáis más ataques de estos. Incluso nuestro servidor de streaming creo que se había afectado aquellos días que nos volvimos un poco locos aquí los técnicos de la radio buscando posibles problemas con nuestros servidores de streaming, y resultaba que mira, que el ataque estaba, bueno, por otro lado. Además, con ese comentario en general, es algo que es un momento de decirlo, la respuesta de las organizaciones ha sido fabulosa, ¿no? O sea, dentro de la gravedad de los hechos y... lo que demuestra claramente que por muchos ataques que haya, dice, bueno, esperemos que haya ataques, pero es que realmente lo que nos ha demostrado, pues ya por experiencia, ¿no?, durante 12 días de ataques, es que la confianza y la apuesta por el modelo funciona. La gente está dispuesta a unirse, y la gente entiende claramente cuando se les ataca no solo la infraestructura, sino el modelo de comunicación, y la respuesta que hemos tenido ha sido pues realmente muy positiva, ¿no? La gente, bueno... Todo el mundo estaba muy loco. En esos días todo el mundo estaba diciendo, pues, es que no puedo trabajar, no puedo hacer lo que yo quiero hacer. Claro. Pero pasado ese primer dos días de que la gente estaba preocupada, porque ¿qué pasa?, ¿no?, donde conseguimos de alguna manera empezar a comunicar claramente qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Poder decir lo que sabíamos, que era un tema sensible, ¿no?, porque claro, tampoco te apetece decir algo que no estás al 100% seguro. Y la respuesta ha sido muy buena. Entonces yo creo que, bueno, si hay más ataques... Su capacidad de silenciar es mínima. No existe esa, por mucho que sea. La capacidad de dañar la vida diaria de las personas y su capacidad de producir es muy grande, pero la de silenciar yo creo que no. No, andemos a que no se puede. Porque la gente tiene están preparados. Yeah. Yo creo que las organizaciones están preparadas para esto, ¿no? Porque lo viven a diario, lo ven en la calle, y bueno, cuando lo ven en internet, pues saben de qué va, ¿no? Que una minoría quiera silenciar. O sea, que en ese sentido, pues sí, muchas organizaciones, nosotros contamos que cerca de 400 organizaciones se han afectado directamente, solo las alojadas en 950 con el ataque. 400, ¿eh? De las mil y pico alojadas. Pues sí, en los momentos duros. La paciencia y bueno, sobre todo ese apoyo incondicional al proyecto, que es algo que es lo que nos hace seguir trabajando. Claro que sí, en los momentos duros es donde tenemos que estar unidas, y yo creo que, mira, los movimientos sociales, sobre todo quizás en Madrid, tenemos bastantes diferencias entre nosotros y nosotras, ¿no? Pero la verdad que cuando vienen momentos de estos, pues sí que es verdad que nos apoyamos entre todos. Y oye, pues si tienes que estar unos cuantos días sin emitir con el servidor de stream caído porque están atacando a la gente de nuevo, pues te aguantas y no te queda otra. Pues nada más, si te parece despedimos. Muchas gracias por atender a los micrófonos de Radio ELA en Tecnoparanoid, y nada, pues a seguir trabajando, a ver si conseguís mejorar esa infraestructura y que no vuelva a repetirse estos problemas. Como digo, nuestros compañeros, estaremos ahí hasta que no podamos más. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sí, muy bien, muchas gracias. Venga, hasta luego.